podemos acumular suficientes evidencias de que hay islas en la red que funcionan como territorio libre. Juan Jacobs, en Zona Temporalmente Autónoma. Transmitiendo desde las trincheras de la información. Nos volvemos a encontrar en Zona Temporalmente Autónoma, esta vez para dialogar con Sergio Hopp. Él es abogado e integra el Encuentro de Organizaciones, una organización de Córdoba Capital que tiene gran desarrollo barrial y territorial y que se organiza por afuera de los partidos políticos. Esta fue la charla con Sergio Hopp. En principio le preguntábamos para que nos cuente de qué se trata el Encuentro de Organizaciones, cuál es su objetivo y su modalidad. Esto nos decía Sergio Hopp. Bueno, ¿de qué se trata el Encuentro de Organizaciones? Es una organización que surge de la unidad y el diálogo de distintos procesos organizativos a lo largo y ancho de la ciudad de Córdoba. Algunos barriales, otros de cooperativas, otros de bibliotecas populares y algunos otros de organizaciones universitarias. Que ya lleva un recorrido de 10 años, vamos a cumplir 10 años trabajando juntos, cada uno por separado más, algunas organizaciones como la Universidad Transhumante tiene un recorrido muy, muy largo en la historia. El objetivo se fue construyendo con el tiempo, entre todos y todas, en el diálogo permanente. Pero si hoy tuviera que definir un objetivo, creo que básicamente es la construcción de poder popular para la defensa de la vida frente a la muerte que intentan imponernos de arriba. Ese objetivo se lleva adelante por medio de algunos ejes concretos, como es la disputa en términos de una educación digna, entonces la campaña de la digna educación, que tiene que ver con formas distintas de aprender y de estar en el mundo de todos los pibes y pibas de cada uno de las barriadas donde estamos. Otro eje fuerte es la recuperación de tierras de mano de los de arriba, de los poderosos, que nos quieren imponer qué comer, cómo comer y demás. Nosotros consideramos que hay que recuperar la tierra para protegerla y también para elegir qué comemos, generar alimentos sanos, producidos de otra manera, que permitan la autonomía y la soberanía alimentaria. Y después, bueno, otros ejes como salud, como, bueno, todo lo que tiene que ver con la defensa de la vida, básicamente. La modalidad por la cual la llevamos adelante, el Encuentro de Organizaciones, es una organización fuertemente autónoma, en el sentido que es autónoma de los de arriba, del Estado, del poder, de las organizaciones de la burguesía y de los poderosos en general. Entonces nosotros desarrollamos nuestra propia línea organizativa y política definida de conjunto entre los compañeros y compañeras de manera horizontal. Después, en la forma organizativa, nos movemos por principios de democracia de base y lo que vamos consiguiendo es por medio de la organización y la lucha, ¿no? Permanente, sea en la calle, sea en cada uno de los territorios, ir generando formas alternativas de trabajar, de vivir, de producir, de comercializar, todo lo que tiene que ver con una vida distinta. Y también dentro de eso, que no olvidarse un eje fuertemente de feminista, ¿no? De defensa de la vida también de las compañeras frente al ataque del patriarcado de manera permanente. Entonces, eso también es poder popular para nosotros. A continuación le preguntábamos a Sergio Hopp puntualmente cómo analizan su relación con los partidos políticos y los movimientos sociales. baby. Don't you know that I'll always be true. La relación con los partidos políticos es más bien de distancia, porque el ámbito en el que los partidos políticos despliegan su accionar es muy distinto al nuestro. El nuestro es un ámbito muy territorializado, muy que emerge desde las bases, desde la organización de la vida en lo cotidiano. Nosotros entendemos que la disputa pasa por generar nuevas formas de producción, nuevas formas de vida, nuevas formas de habitar el territorio, de construir el territorio, las relaciones, los trabajos, y no por disputar una institucionalidad que entendemos que está absolutamente viciada, al servicio de los poderosos, corrompida, más allá de los discursos más derechistas o más progresistas de quienes circunstancialmente pueden ocupar las estructuras del Estado o pueden ocupar las instituciones que las clases dominantes se dan para desviar nuestras energías hacia cosas que de alguna manera mantienen el statu quo, mantienen la dominación y mantienen las formas de explotación existentes. Entonces, nosotros con los partidos políticos en general es muy poca en la diaria la relación que tenemos. Tenemos la misma relación que tienen nuestros compañeros y compañeras de cada uno de los territorios, ¿no? Que es, bueno, que los partidos aparecen en las épocas de elecciones, prometen cosas, dan algunas dádivas y desaparecen. Y en ese sentido nosotros creemos que hay que fundar una nueva institucionalidad desde el abajo, desde el poder popular, desde la comuna, desde generar comunidad. Entonces, una idea de Estado comunal, si se quiere, un Estado no capitalista, sino que surja desde la democracia de los más, de que todos podamos, todos y todas podamos definir cómo queremos vivir, de qué manera, por qué medios, en qué territorios, quién tiene derecho a qué. Todo eso tiene que rediscutirse, hay que barajar y dar de vuelta, porque evidentemente como están institucionalizadas las políticas y en ese marco los partidos políticos y demás, lo único que se hace es generar y abonar la desigualdad tan enorme en la que vivimos, ataques permanentes a la libertad por medio de estas sociedades de control, de este Estado policial que se está construyendo, en el cual los espacios para la libertad, para la creatividad, para el amor, para la comprensión son cada vez menos, y lo que hay es cada vez más lugares para la violencia, para la desconfianza, para... bueno, para todo lo que estamos viviendo, que es bastante peligroso. Respecto al rol de las y ya en el cierre de esta entrevista con Sergio Hop del Encuentro de Organizaciones, le preguntamos sobre su opinión sobre el rol de los sindicatos frente al escenario de ajuste y de crisis económica que vive la Argentina. Y respecto al rol de los sindicatos en la coyuntura actual, bueno, los sindicatos están cooptados desde hace mucho tiempo, en su inmensa mayoría, por una casta burocrática que le da la espalda a los propios trabajadores a los cuales dice representar. Si uno mira quiénes son las conducciones de los sindicatos, en su inmensa mayoría son gente que se ha enriquecido a costa de entregar a sus propios afiliados, porque no sería muy injusto llamarlo compañeros, porque no son compañeros, son millonarios que dicen representar a trabajadores, lo cual es un cinismo bastante importante. ¿Cuál tendría que ser? Bueno, ese es otro cantar, ¿no? O sea, ahí que nosotros sí creemos la construcción de sindicatos clasistas, sindicatos que combatan y disputen no solo la distribución de la riqueza, sino también la producción, los modos de producción, quién se considera trabajador y quién no. En ese sentido nosotros integramos, como Encuentro de Organizaciones, la CETEP, que es la Central de Trabajadores de la Economía Popular, entendiendo que hay un montón de trabajadores que mal se los denominan precarizados, que en realidad no están siendo reconocidos como trabajo y por el contrario están siendo criminalizados por su tarea, pues puede ser el caso de los carreros, puede ser el caso de los ladrilleros, el caso de los vendedores ambulantes, si bien no son parte de la CETEP, pero también consideramos que ese arco de las compañeras trabajadoras sexuales, y así una infinidad de labores y de trabajos que hemos creado para la sobrevivencia y que son negados como tales. En ese sentido, bueno, y los sindicatos más de la economía formal, si se quiere, bueno, apostamos a la recuperación de esos sindicatos por parte de fuerzas clasistas, por fuerzas de abajo, populares, que puedan revertir la situación, y eso creemos que se hace por medio de más democracia de base, más lucha en la calle, más lugar para la crítica y la organización, por fuera de las lógicas y los intereses de las clases dominantes. Básicamente no es distinto al resto de la propuesta organizativa que de alguna manera enarbolamos y construimos a lo largo de estos años de existencia de la contraorganización. Bueno, muchas gracias por la entrevista y un saludo grande para la Radio Panamericana de Huerta Grande. Abrazos. Uyapay ñukanchi Radio Comunicación Libre, tandachisha ñukanchi hatun lyaktata Panamericana 99.3 FM, shuk ñampi ñukanchita tandachin. Sigue escuchando esta radio de comunicación libre, unificando los pueblos de nuestra patria grande, Panamericana 99.3 FM, un camino que nos une. Uyapay ñukanchi Radio Comunicación Libre, tandachisha ñukanchi hatun lyaktata Panamericana 99.3 FM, shuk ñampi ñukanchita tandachi. Yeah. FM 99.3. Radio Panamericana. Las comunidades que se juntan deben, a su vez, juntarse con otras comunidades y así surgen los movimientos. Estos movimientos van articulando con otros y se forma el movimiento provincial, el nacional y el internacional. Sabemos que peleamos por una distribución justa de la riqueza, por agua para poder producir y llegar al gran sueño que siempre tuvimos, el autoconsumo, con reforma agraria y soberanía alimentaria, por nuestros pueblos y comunidades. Todas las familias de la comunidad deben juntarse para defender su acceso a la vivienda. Es un mensaje de la Cooperativa de Vivienda y Servicios Públicos Yamcay Limitada. Participá en el barrio. FM 99.3, Radio Panamericana. Un camino que nos une.